Voy al planeta Tesilu con el driver letal. Nadie entiende al Banster por qué no ver su realidad. Desviando el ascensor letal, evita contemplar la cola infestante, hormigas en fila de dos. Rompiendo la orden de producción, el poder no se puede ver. El poder no se puede ver. Voy al planeta Tesilu con el driver letal. Nadie entiende al Banster por qué no ver su realidad. Desviando el ascensor letal, evita contemplar la cola infestante, hormigas en fila de dos. Rompiendo la orden de producción, el poder no se puede ver, el poder no se puede ver.